Bueno, obviamente nos sentimos, al menos yo personalmente me siento que esta persona está utilizando conceptos bastante netamente de la política indianista, con el tema del mejor comercio, con el tema de libertad, con el tema que hay que hacer un debate cultural. Entonces yo creo que él, comparando, ¿no?, con su política, con su discurso político y con sus aliados, me parece que no es un verdadero libertario. Entonces por eso le decía que quería un debate público y en vivo. ¿Para qué? Para que no tergiversen las palabras ni hagan ninguna clase de maniobra como le gusta hacer los medios masivos. Bueno, los demás también tienen lo suyo, digamos que no pueden cumplir la Constitución, no cumplen con los principios y valores de los pueblos originarios. Aquí tenemos el presidente mismo, no ha cumplido con no tan solo con sus palabras, sino con el compromiso firmado con los pueblos originarios. Y el Congreso, que no trabaja, ¿no?, son unos vagos. Entonces hay que descontarlo. Y casualmente uno de los principios de los pueblos originarios es ama suda, ama yoya, ama kelia. Entonces ahí está, uno de ellos es no sea vago. Entonces esto va especialmente para ellos, vagos.